Si lo tuyo es la carretera, no podrás quitarle los ojos de encima al nuevo Toyota Auris Explorer. Toyota Auris Explorer con la nueva PSP 3000 y el sistema de navegación Go Explorer. Toyota Auris Explorer te llevará hasta parajes insólitos con paisajes sacados de los mejores libros de fantasía. Nuevo Toyota Auris Explorer, tendrás que atreverte a seguirle, como predica su eslogan. Si el GPS es una PSP, PlayStation Portable, imagínate el resto. Toyota, hoy y mañana.